Ahí estaban On the Runway con esta canción Lifeline, que nos ha recordado a la mejor época de los mismísimos REM. Esta canción está hecha por dos tipos, que son los que manejan esta banda, que son Dave Norris, que es el cantante y guitarrista, y John Boswell, que es el batería. Además, cuentan con la producción y la colaboración de Nelson Hubbard, que toca el bajo, los teclados, las guitarras, hace coros, y luego está Will Kimbrough, otro tipo que ha sonado también junto a Nelson aquí en Plástico Elástico. Han hecho un discazo del que nos han adelantado dos canciones, oiremos próximamente la otra canción aquí en Plástico Elástico, y son sensacionales, es una auténtica maravilla. La otra canción se titula Charade y sonará próximamente en plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y dejamos a On the Runway y nos vamos con una banda británica de Londres que se llaman Frank Carter and the Rattlesnakes, una banda que tiene preparadito un álbum que saldrá el próximo 15 de octubre, que se autoeditan ellos mismos de momento y que se va a llamar como la canción que vamos a escuchar, Sticky. Sonido sucio, carrasposo, punk, un poco desesperado. Frank Carter and the Rattlesnakes. Ahí estaba Frank Carter and the Rattlesnakes, y con ese sonido urgente, vomitivo, desesperado, punk, muy actual, muy también Franz Ferdinand, nos recuerda un poco indie rock, punk, por ahí, por esa línea, garaje incluso. Frank Carter and the Rattlesnakes tendrán un disco preparadito para publicarlo el 15 de octubre y se va a titular como esta canción, Sticky, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de Happy FM, con muchas radios por toda España y distintas frecuencias en cada localidad. También estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, estupendas, como Radio Soto, en Soto del Real, en Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o también Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real. Sitios estupendos, radios estupendas. Y fuera de la Comunidad de Madrid, en lugares no menos maravillosos y emisoras no menos maravillosas, como son Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra, Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia, y Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. En todas ellas suena Plástico Elástico, en muy buena compañía, con muy buena programación y muy buenos sonidos radiofónicos, así que a escucharlos. Y seguimos con el punk, pero esta vez de la mano de una banda, de un trío que vienen desde Nueva York y que se llaman The Idolizers. Ya habíamos escuchado un par de canciones de este disco que han publicado a través de Rumba Records, el sello de Boston. El disco se titula Concrete Dreams y ahí está esta canción, All Night Long. Ellos son The Idolizers. Teens, así se titula este disco de los neoyorquinos, del trío neoyorquino The Idolizers. La canción que hemos escuchado, All Night Long, es un mini LP con 7 canciones publicado por Rumbar Records y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas y digitales. En las digitales, por ejemplo, estamos en buenas emisoras como por ejemplo hipopfm.com, dedicada a música pop, o asaltomatarradiorock.com, que es una emisora digital musical dedicada a la música rock. También estamos en una web blog página que se digital que se llama El Rock es mi rollo, ahí está Plástico Elástico. También estamos en pasiondeportivaradio.com, emisora digital dedicada a hablar de los deportes de los que nadie habla y de manera normal. Estamos también en Radio El Séptimo Cuervo, otra emisora digital dedicada a los coches clásicos, a los motores antiguos. Estamos en una emisora local asturiana maravillosa que es Radio Pra.Nava, que es un sitio sensacional como es Nava en Asturias. Y finalmente estamos en Portugal, en una gran emisora que es Radio Pulsar en Lisboa, y es una gozada, todas ellas son una gozada por su programación, por su música, por sus contenidos, en fin, es un orgullo estar en todas ellas. Plástico Elástico. Seguimos con una banda española, catalana, de Barcelona, que se llaman Fanta y que han sacado hace poco, hace nada, hace 4 días, un single a través de Jarama 45 RPM Records. Es una nueva referencia con una doble cara a... habíamos escuchado la primera de esas canciones, la cara A, que se titulaba, espérate un momento, El paciente cero, madre mía, qué memoria la mía, El paciente cero, grandísima canción. Y ahora vamos a escuchar la cara B, Yo nunca tuve a nadie como tú, una canción que está escrita por Joe King y que ellos han hecho una estupendísima versión. Aquí están Fanta con Yo nunca tuve a nadie como tú. Nunca tuve a nadie como tú. I never got the girl, una canción de Queers que han hecho una estupenda versión Fanta, la banda Fanta, para incluirla dentro de este single como cara B que ha publicado el sello 45 RPM Jarama 45 RPM Records. El trío de Barcelona, Fanta, como siempre, haciendo ese punk tan fresco y divertido. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con estos también. Hacen sonidos bastante poderosos, bastante potentes. Ellos vienen desde Manchester, hacen una mezcla de garaje y rock. Se llaman Mr. Strange. Acaban de sacar un single a través del sello PNKSLM y la canción se titula High Heel Heavy. El trío Mr. Strange. Aquí les tenemos con este cancionón. Salvajes, potentes, ahí con esa mezcla de food punk, de garaje rock. Ellos vienen desde Manchester y es la banda del proyecto de Thomas Walmsley, que es el batería y cantante y que estaba en una banda de garaje rock que se llamaban Free Tones, una banda interesantísima. Y acaban de fichar por el sello PNKSLM Recordings y acaban de sacar esta canción como presentación. High Heel Heavy. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Nunca ponemos canciones malas, siempre ponemos las buenas. Y ahora, temazo, que ha sacado un sello portugués en un recopilatorio sensacional. El recopilatorio se titula Keeping on Top y US Power Pop Rarities. Y realmente hay rarezas maravillosas. De hecho, hay 4 canciones inéditas, y porque son 15 canciones y 11 rarezas. Las 4 inéditas iremos descubriéndolas aquí en Plástico Elástico, y de momento nos conformamos con escuchar a esta banda que venían desde New Bedford, desde Massachusetts, y que grabaron esta sensacional canción en el año 1982. La canción se titulaba algo así como Special to You, especial para ti. Ellos son The Butch McCarthy Band. Canción tan brutal y tan maravillosa, Special to You, de los The Butch McCarthy Band, una banda, un cuarteto que procedía desde Massachusetts y que estaba liderada por Butch McCarthy, que era el cantante y guitarrista. Con él estaban Chris Richards, Dave Faux y John Borger, que era el batería. Dave era el bajista y hacía coros, y Chris era el otro guitarrista y guitarra solista, y hacía también voces. En fin, una canción canción maravillosa dentro de un recopilatorio. El disco es la única publicación que tuvo The Butch McCarthy Band. Salieron 300 copias nada más. Y bueno, pues esta maravilla está incluida dentro del recopilatorio Keep on Top US Power Pop Rarities, que ha publicado el sello Different Class Records, un sello de Lisboa, de Portugal. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con The Easy Button, una banda que viene desde Tampa, desde Florida, y que tienen preparadito un álbum larguísimo que estaba en principio planteado para sacar mucho antes. De hecho, pinchamos dos canciones el año pasado y se quedó ahí parado porque por todo el tema del COVID y la pandemia y todas estas cosas. Y ahora, el día 6 de agosto, sale a la venta, sale a la luz este disco que se va a titular Lost on Purpose, y lo publica, lo firma The Easy Button, la banda de Brian Jones, que es el cantante, guitarrista, pianista, en fin, y líder, sin duda alguna, de esta banda. Aquí tienes otra de las canciones del disco, otra maravilla, que se titula Up and Corner, y que en ella está como invitado Daniel Brunel. Up and Corner. Ellos son The Easy Button. A glass of Pinot after work, or two, 'cause your boss was a jerk. A bachelor's in communications, but it just can't seem to let things go. You started with guns all ablaze, a solid three-step plan for change. They suck the life right out with corporate culture and say, hang in there, kid, you'll get your shot. You sit in the back, falling asleep during the presentation, because the late show helps to fill the void. Reeling from meetings again, but maybe this one is different. The boss calls you down to his office, but only asks if you can pick up lunch. Up and Corner, this place can be a bummer, but one day you realize it's really not a bad day. He's run together like X's on the calendar. Get back to your desk, it's all you have. You gotta give it more time, but we all start somewhere. Put it all on the line, and maybe someone will care. Son una banda enorme, inmensa, los Easy Button, y por eso han sonado aquí en multitud de ocasiones. Y aquí están con su nuevo disco, Lost on Purpose, que publicarán el día 6 de Agosto, la canción que hemos escuchado, Up and Corner, que habrás visto que te recuerda o que te puede recordar a Fontaines of Wayne, a Weezer y gente similar. Power Pop de primera categoría. Desde Tampa, Florida, el cuarteto de Easy Button. Iremos escuchando alguna canción más durante los próximos días aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos vienen desde Milán, han hecho un disco maravilloso, se titula Raybone, lo ha publicado en nuestro país Rock Indiana, y ellos son Radio Days. Aquí les tienes con este Running Around. Bueno, son Darío Percy y compañía, la banda de Milán, Radio Days, estos italianos sensacionales que han hecho un discazo, uno más de su carrera, pues posiblemente sea la cumbre, el disco mejor, más completo, porque todos han sacado un notable alto, un sobresaliente incluso, y en este es un discazo. Raybone, publicado por Rock Indiana, la canción que ha sonado aquí en Plástico Elástico, Running Around. plásticoelástico.es. Y seguimos con una banda que vienen desde el Reino Unido, desde Sheffield. Ellos se llaman The Sun Charms. Han participado dentro del sello Sunday Day Records en un recopilatorio titulado Something Beautiful. Habíamos escuchado alguna canción de este disco y aquí las tienes. Un álbum maravilloso con una canción de los Sun Charms, buenísimo. Los Sun Charms suenan con esta canción, Monster Club. The Sun Charms, una banda de Sheffield, una banda buenísima, un quinteto con cantante que tiene ese puntito finales de los 80, principios de los 90, que está muy bien, un puntito shoegaze, indie, pop, en fin. Ellos participan en este recopilatorio que se titula Something Beautiful, publicado por el sello Sunday Day Records, en el que participan Strawberry Generation, por ejemplo Alpaca Sports, Starry Eight Cattle, en fin, un montón de bandas buenísimas. Y aquí estaban los Sun Charms con este Liquid Through My Hands, que es la canción que hemos escuchado aquí en Plástico Elástico. Plástico Elástico punto es tu programa favorito de canciones buenísimas. Y vamos con un tipo irlandés que se llama Kate Margo, que acaba de sacar un single con esta canción, Hello Monday. Es una maravilla, Kate Margo. Este es el segundo single que publica Kate Margo, una canción muy veraniega que se titula Hello Monday y que se ha autoeditado y que es un temazo tremendo. Ya en el anterior nos avisó que iba a hacer grandísimas cosas en rock and roll y con este pues confirma en lo que habíamos apostado por él. Kate Margo suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos vienen desde Jerez, son dos amigos que se hacen llamar Mojo Gallardo y que ellos en realidad son dos músicos que son José María Peña y Fran Peña, Pena. Y juntos han hecho esta banda que tiene un álbum preparadito para publicar, me imagino que será a finales de verano, se va a titular Conexión y de momento nos han adelantado un single buenísimo, Persiguiendo Sueños. Aquí están Mojo Gallardo. Sentados en aquel café y aquella inquietud por comerse el mundo, yo igual que tú, hablando de todo y nada a la vez, persiguiendo sueños que estaban por ver. Eso lo hacíamos bien. La misma mesa, el mismo lugar, oyendo golpear las gotas de lluvia en el cristal, haciendo planes sobre un papel, persiguiendo sueños que estaban por ver. Sentados en aquel café y aquella inquietud por comerse el mundo, yo igual que tú, hablando de todo y nada a la vez, persiguiendo sueños que estaban por ver. Eso lo hacíamos bien, lo hacíamos bien, lo hacíamos bien, lo hacíamos bien, lo hacíamos bien, lo hacíamos bien. Persiguiendo Sueños, un avance del álbum Conexión que van a publicar dentro de poco, a finales de verano me imagino, José María Peña y Fran Pena, que habían compartido un montón de proyectos a lo largo del tiempo y que ahora vuelven a coincidir en este Mojo Gallardo. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Rápidamente, vamos con una banda que viene de Londres, que son tres chicas, que son fantásticas, que hacen un sonido que te puede recordar a Weezer, a Bangles, a Blur, a Jellyfish, en fin, todas esas cosas. Ellas son, ya digo, tres chicas, Floss, Bass y Keiko, y que han hecho una tremenda canción que se titula In Pop We Trust, un single que después de un año de estar preparándolo sale a la luz a través de Snacky Snacks Records. Vaya también la gente para buscar nombres de compañías. En fin, aquí están estas chicas que se llaman Buster. In Pop We Trust, dicen ellas, y en el pop creemos nosotros, decimos nosotros también. Ellas se llaman Baxter, son tres chicas londinenses, y con ellas prácticamente, y con esta canción, llegamos al final de este programa 3948. Ha sido un auténtico placer compartir este ratito de música contigo. Y te voy a dejar con una banda de Finlandia, una banda que vienen desde Helsinki, que se formaron en 2018 y que está liderada por Mark Aulen y que se hacen llamar Pretty Mark. Acaban de sacar un EP en donde está este single que se titula Downtown. Sed buenos, disfrutad de la vida y la música. Hasta el próximo día. Taking off. you better watch out.